Pero puntualmente queríamos charlar con él porque este día jueves también es muy importante. La Academia de los Sonidos se está presentando el día jueves a las 19 horas en el Teatro Español, ¿sí? La FUSA, Alumnos en Concierto, ¿eh? Así es el nombre. Y bueno, una nueva presentación en este cerrando este 2024, ¿no? Con los alumnos que habitualmente, ¿no?, están ahí en la academia. Y Tuki Montano, precisamente es uno de los profes que está allí dando clases y que estará presente también el próximo día jueves. Y queríamos que nos cuente un poquito de qué se trata, ¿no? Y aprovechar también para invitar a toda la sociedad a que se acerque. Tuki, buen día, ¿cómo estás? Hola. Gracias por acercarte a charlar un momentito de esto tan importante. ¿Qué hace, Leo? Buen día. Bien, ¿vos? Andás? ¿Todo tranquilo? Bien, muy bien. ¿Cómo vive una persona que está tan vinculada con la música y con lo que es la música? ¿Cómo vive este tipo de presentaciones? Pero además con los alumnos, ¿no? Que va viendo cómo los alumnos van con esa expectativa, con esas ganas, con esa ansiedad, que uno también la tiene, ¿no? Imagino que vos también la tendrás, pero que ya como lo manejás, porque ya hace mucho tiempo que estás con la música, pero que igualmente te genera ahí como un cosquilleo, un nerviosismo, que salga todo bien. Las presentaciones te generan otra cosa, que es mucha más responsabilidad que cuando lo hago yo solo. O sea, si bien siempre tengo la responsabilidad porque trato de no perder eso de lo profesional en cuanto a la presentación, ¿no es cierto? La gente va a abonar una entrada, por lo tanto vos le tenés que responder de la misma manera, con trabajo. Claro. Es muy distinto cuando los jóvenes se presentan, yo me pongo mucho más nervioso que ellos. Ajá. Porque para muchos es la primera vez que se presentan en el público. Tengo alumnos muy chiquitos, trato de agarrar a los niños y a las niñas antes de que empiecen a aprender a leer y escribir, que aprendan a leer música antes que a leer palabras. Ajá. Y a escribir palabras, que aprendan a leer y a escribir música, ¿no? Entonces eso los va formando también desde otro lado. Pero se vive con mucho nerviosismo. Así lo mismo que viven ellos, trato de pasarles esto de que sí la tengo más clara y de que te puedo apoyar y hacemos unas respiraciones y vocalizamos un rato para los que tienen que cantar y todo eso. Pero es un lindo momento. Es donde uno disfruta de la adrenalina. Claro. Sabés que te vas a poner nervioso, pero también sabés que estás haciendo lo que te gusta y que ponés lo mejor de vos para llevarlo adelante. Hablaste de edades. ¿Con qué edades estás trabajando allí en la academia? Yo tengo niños, niñas desde los 7 años. Han arrancado ya hace un año y pico conmigo. Sí, sí. Ya es la segunda presentación para ellos, la tercera para algunos en esa edad. Y tengo gente de 80 años, de 78, de 70, gente de 40, de esa gente que te dice que toda la vida lo quiso hacer y recién ahora lo puede empezar a hacer. Sí. También, o sea, pero me encanta la enseñanza. Disfruto mucho del momento con los niños, porque tienen eso ¿cómo que se llama? La chispa de que no se callan nada, ¿viste? De que cuando vos le decís las cosas ellos te contestan. Sí. Y ya cuando una persona es más adulta, ya cuando vos le decís algo ya es como que trata de buscar, se reserva, ¿viste? Sí, como sí. Diciendo, este me está volaseando, lo que sea, ¿no? Pero los pibes no, los pibes te vienen derecho, ¿viste? Eso me divierte mucho. Te marca enseguida. Eso me divierte mucho. Sí, sí, sí. Sí, pero lo disfruto. Bien ahí. Puntualmente con esta presentación, ¿qué es lo que se va a ver? Para que la gente más o menos, obviamente no queremos que cuentes todo porque hay una parte como que de sorpresa, si bien más o menos la gente ya algo se imagina, pero ¿qué es lo que se ve, qué es lo que se muestra habitualmente en este tipo de presentaciones? En cuanto a géneros musicales, yo creo que está bastante balanceado, hay de todo. Uh-huh. Por supuesto que hay música académica, música clásica, porque enseño desde la, y Roxana también, y Valen también, que es la otra profe, enseñamos desde la música clásica. Órgano no, órgano se enseña desde otro lado, ¿sí? Porque es distinta la técnica y la metodología de enseñanza. Pero van a escuchar de todo, van a escuchar tangos, van a escuchar milongas, van a escuchar música pop, van a escuchar música clásica, diferentes edades, algunos con su manera de interpretar las cosas. También lo que apoyamos es eso, es lo que yo viví en mi enseñanza. Mis profes me decían, bueno, vamos a tocar, qué sé yo, Chopin. Y después que lo tocaba me decía, bueno, ahora tocalo como a vos te gustaría que sonara. Entonces eso me daba la posibilidad a mí de ponerle la impronta que yo tenía, que yo sentía que debía ser. Si bien la gente cuando va a escuchar Chopin va a escuchar Chopin y no va a escuchar a mí, va a escuchar a Chopin, está bueno eso de permitirle a la otra persona que se exprese de la manera que quiera con el instrumento, siempre con la técnica, utilizando los dedos que tenés que estudiar, o sea, haciendo escalas, haciendo todo lo que tenés que hacer previo a eso, ¿no? Sí, sí, sí, exactamente. ¿Vos lo aplicás a eso? Sí, totalmente. Sí, sí, totalmente. Y se empieza a dar en esa edad, en los 7, 8 años, que ya por ahí te vienen con... escribí esto, o me surgió esta idea. Sí, sí. Sí, sí, cuando ellos empiezan a entender lo que es el pentagrama y lo que son las figuras, lo primero que te viene en la otra clase es escribí esto. ¿Al toque? Al toque. Pensé que como que tardaba un poquito más, no, hasta que se animaban a... No, enseguida. No. Algunos no, ¿sí? Pero hay algunos que sí, los que vos, ahí está donde vos ves la inquietud de la otra persona. Ajá. Y eso me divierte mucho porque ellos lo traen y no saben lo que escribieron, entonces yo se lo toco. y ahí lo agarra. Ahí es donde entienden más, ¿viste? Ahí es donde les prende, ¿viste? Agarra y decía, ah, mirá lo que yo escribí acá. O sea, no son unos dibujitos nada más en 5 líneas. Esto tiene un sonido, tiene una idea. ¿Sí? Que algunas cosas pueden ser lindas, otras no pueden serlo, no tanto desde la parte armónica, pero son lindas desde el lado ese, desde que le permitiste escribir desde otro lado. Y por ejemplo, a partir de ese trabajo se ha dado que le empiezan a dar forma y quizás sale una pieza, o va quedando ahí en eso como para que ellos se vayan animando para más adelante. Más que nada lo que aparecen son melodías, porque la música, viste, que es melodía, armonía y ritmo. Entonces, los primeros años es como que lo que más te lleva es la melodía, y las armonías son más simples. Y claro, no podés hablar de armonías con niños, a no ser que sean prodigios. No podés hablar de armonías cuando son tan chiquitos, sino explicárselas desde otro lado, que la entiendan. No la entienden como armonía, porque armonía es más complicado, hablas de grados, de otras cosas. Pero sí me encanta de que ellos me traigan esas cosas escritas y yo podérselas tocar y que ellos te digan, mirá, porque es un nuevo mundo. Sí, yo siempre sí les digo que la música, yo trato de no tocar adelante de ellos. Porque así como yo descubrí en la música de que para mí era un libro de cuento poner adelante mío un compositor y yo poder tocarlo, y eso me abría las puertas de la fantasía, ¿sí? Me veía en castillos y me veía en lugares que no están en la pampa, ¿no? Es lo que trato de transmitirle al otro, de que no, o sea, yo no te puedo contar la película, mirá la voz a la película. Sí. Yo te explico cómo llegar hasta ahí, cómo tenés que hacer y todo, pero a partir de ahora, vivilo vos a esto, que este sea tu camino, no mi camino, yo ya lo hice. Y ellos me dicen, tocá la voz, profe, o tocá algo, profe, no, yo no toco. Sí, yo, sí, sí. Yo trato de no tocar. Adelante de los alumnos trato de no tocar, ¿viste? Porque por ahí a alguno le pincha el globo y otro piensa, ¿y cuánto voy a tardar? O lo que sea, y son muchos años en mi vida, son muchos años. Entonces trato de que ellos descubran su camino. Es como la vida misma. Como la vida misma, exactamente. Uno le puede ir marcando alguna cuestión como para... La cuestión técnica. Pero en definitiva uno lo va transitando como a uno le parezca mejor, no, más allá de que uno le va diciendo, ojo porque acá te va, no, sí, hacelo. Sí, sí, hacelo, si lo vas a hacer, o sea, hay esta manera técnica para hacerlo, ¿sí? ¿Hay otras maneras? ¿Podés improvisar? Sí, sí. Fíjate, si en vez de poner el dedo 2, te es más cómodo el dedo 3, pero después fíjate que vas a tener que poner el dedo 1 y te resulta más difícil hacer el cambio. Entonces, es como que lo vas acomodando. Pero después que lo vayan descubriendo ellos, que sea un libro de cuentos de ellos, una fantasía de ellos. Esta presentación, la FUSA, es la del 24. ¿Están previstas más presentaciones? ¿Cómo lo van llevando a eso? No, hacemos una sola presentación anual. Una anual, bien. Porque es mucho laburo, porque son muchos alumnos. ¿Cuántos son más o menos? Los que se presentan son como 70, no cada uno, o sea, porque por ahí hay capaz que hay 11 personas en escena, sí. 10 personas, 8 personas. Pero sí, ya son 33 espectáculos, más de 33. Yo entré a la academia como examinador de pianistas. ¿Entraste? Entré a la academia hace unos años ya, como examinador. O sea, solamente le tomaba exámenes a los pianistas. Y a las pianistas. Y con el tiempo, bueno, se fue anotando gente y qué sé yo, entonces volví otra vez a la docencia, que no lo venía haciendo de músico nada más. Sí, sí, sí. Pero es un laburo que te lleva tu tiempo. Te lleva tu tiempo. Y le lleva tiempo a los alumnos también. Y a los padres tenerlos que traer a un determinado horario porque tienen que venir a ensayar. Es una movilización, ¿viste? ¿Se ensaya cuánto, más o menos, por semana? Y se ensaya. Aparte cada uno toca en su hogar, ¿no es cierto? Claro. Y después se viene y se ensaya. Y capaz que todos los días un ratito. Aparte de seguir con la parte académica, ¿no es cierto? Con el estudio. Les damos un tiempo para que ensayen y para que prueben y para que escuchen. Van descubriendo sonidos y cosas. Muy bueno, muy bueno. Tuki, agradecerte, queríamos tenerte un ratito en la previa a tu programa y obviamente que dejes el mensaje, la invitación al público, porque entendemos que va a haber mucha familia, pero quizá también hay gente que le guste, que dice... Vamos a ir a ver, y está bueno. Hay gente que se arrima a escuchar el espectáculo sin ser parte de la academia. Nos ha pasado. Y eso está bueno. Eso está bueno. Está fantástico. Eso está bueno. Porque también le genera también a otro tipo de público que quizá no le interesa o no quiere aprender, pero le gustaría escuchar, le gustaría ver. Sí, y eso está bueno y pasa. Sí, sí. Esto es el próximo jueves a partir de las 19 horas puntual. Sí o sí, arrancamos a las 19 horas. Las puertas se abren a las 18, me parece. Creo que se abren 18, 18, 15, ponele. Pero le pido a la gente que como es jueves y es un día de semana, los que vengan en auto, que vengan con tiempo, porque se dificulta el tema del estacionamiento los días de semana. Claro. En el centro. Pero sí vamos a arrancar puntuales a las 19 horas porque tenemos una hora de cierre. Y queremos que toques todos y que todos se presenten y que pasen un lindo momento. Pero sí, jueves a las 19 horas arrancamos. Así es. Las entradas por boletería o por la tiquetera las pueden conseguir entrando en la página del teatro. Perfecto, Tuki. Queríamos aprovecharte un ratito. Seguramente gracias, después vos lo vas a ir comentando. No lo dije nunca. ¿Nunca? Nunca lo dije. Pégale de mano. No soy de decir en mi programa... No soy de decir de cosas que tienen que ver conmigo, no. Sí, en los otros programas cuando me invitan, sí, pero si no, yo en mi programa no. Gracias, Tuki. Gracias, Leo. Muchas gracias por acercarte.